cuéntame muchas cosas, cómo ha sido hasta ahora. Puedo vivir sin todas ellas, como he vivido tan tranquilo hasta ahora. Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes. Hay que vivirla con mucho empeño y gran amor. A veces he tenido mucho, a veces me ha tocado poco. Es que la vida no consiste en la cantidad de cosas que acumules. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo, no me hace falta nada. Te tengo a ti. Aunque me falte el mismo aliento, te tengo a ti. Por eso canto con el sentimiento, te tengo a ti. Aunque me falten todas mis fuerzas, te tengo a ti. Y aunque me falte todo, sé que no me falta nada, porque te tengo a ti. Gente, como ha sido en el pasado, pueden fallar de mis instintos o quedarme en la sorpresa de mi error. Es que yo muchas veces fallo, a la vida no le atino, pienso que es mejor no fiarme de mí mismo. Vengo pidiendo de tu ayuda a no fijarme en lo que tengo y no prestarle caso alguno a la duda. Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo, no me hace falta nada. Aliento, te tengo a ti, por eso canto con el sentimiento, te tengo a ti, aunque me falten todas mis fuerzas. Y aunque me falte todo, sé que no me falta nada, porque te tengo a ti.